Véase en Mateo capítulo 7, verso 21. Los últimos modelos de evangelización pueden atraparnos y medir nuestros éxitos por cuán bien estamos en comparación con otras iglesias. Podemos estar más interesados en aparecer como exitosos que en buscar la voluntad de Dios para nuestra iglesia y seguirla por su gracia. Es un desafío hoy cuando nos bombardea una lista de mejores formas de alcanzar a otros. En el informe de los espías, Josué y Caleb vieron los obstáculos para tomar la tierra, pero conocían la voluntad de Dios. Por eso informaron que poseer la tierra era posible. Pero los espías que no pensaban en la voluntad de Dios presentaron un informe negativo para convencer a la gente de que volver a Egipto era una opción mejor. ¿Cómo llegamos a un equilibrio entre vivir por fe, reclamar las promesas de Dios y actuar de acuerdo con ellas, en vez de vivir por presunción y hacer cosas que parecerían no ser las más sabias, pero utilizando dudosas pretensiones de una conducción divina para justificarlas? ¿Cómo podemos hacer lo primero y evitar lo segundo?